Escuchas Radical Sonoro. Hi, we are the band Hello Shuar from Brazil, and we are tonight on Radical Sonoro Show. ¡Aficionados, levántense! Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 39 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3 www.agorasolradio.org. Cuando no pasas por tu estado, no es la mala onda, te ayudará, ella te apoyará. Hoy, como todos los jueves, entre las 8 y las 10 y media de la noche, hora española. Como anunciamos la semana pasada, vamos a entrevistar desde Guayaquil, Ecuador, la banda Zabandijas de la 18, y desde la provincia de Milán, desde Lainate, a la banda Escasa Punca. Por supuesto, tenemos el octavo capítulo de Anécdota Subversiva de Subversión X. En Eco Javi y Alex nos cuestan, nos van a contar la llamada de teléfono. Además, vamos a tener, hoy vamos a estar colocando también música de canciones del famoso compilado caraqueño Spanish Bumps, que fue creado y editado por el colectivo Rajatabla en Caracas, Venezuela, y el colega Santi Rick, quien fuera vocalista de la banda Drogas Wise en el año 92. Recuerda que nos pueden sintonizar y buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram o en... también estamos en Twitter como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Te damos la bienvenida. Bienvenidos y nuevo episodio. Hoy no está por aquí el señor José, está currando. Pues José no, seguramente lo escuchará el podcast. Saludo, mi pana José. Cuando no pasas por tu estado, no es normal la onda. Te ayudará, ella te apoyará. Bueno, vamos a... hoy tenemos que adelantar la primera entrevista y vamos a escuchar un tema de Zabandijas de la 18. Nos llegan de Ecuador. Esta banda estuvo aquí en Radical Sonoro el día 20 de febrero del 2014. Puedes meterte en la página de Agora Sol Radio y buscar el podcast de aquella época. Pero vamos a escuchar un tema que se llama Odio. Ellos se llaman Zabandijas de la 18. Llegan del Ecuador, de Guayaquil. Cállate, escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Pasaba mi casa, te lo dije todo. Solo quieres dirección, dirección, mi corazón. Dirección, mi corazón. La cruz que está por tu cabeza, riéndote, tomando piedras. La cruz que va por tu cabeza, riéndote, parando cosas. Las comerás, estas abanicas comentarán, estas abanicas bullanearán y hueputas. La cuca está por tu cabeza, riéndote, tomando mielas. La cuca va por tu cabeza, riéndote, moliendo rocas. La cuca está por tu cabeza, riéndose, tomando bielas. La cuca va por tu cabeza, riéndose, parando coca. Las abanicas de la distancia solo quieren diversión. Diversión y corazón, diversión y corazón. Escuchas. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, hola. ¿Cómo vamos? Todo bien, hermano. El carajo. Saludos, sátrapas, saludos desde el caluroso puerto de Guayaquil. Seguimos trabajando, seguimos dándole duro, siempre. Nos hemos pegado algunas giras desde ahí. Creo que después de ahí nos fuimos a Perú, todo Perú, Colombia también volvimos. Hemos sacado nuevos trabajos también. En 2014, creo que dos trabajos más, Jodiendo el Orden y la Norma y el último que se llama Deseo Primitivo. Sabandija la 18 fue finales del 2009 que comenzamos a reunirnos porque nos dieron un espacio en el suburbio de Guayaquil. El familiar de un amigo, y ahí nos reuníamos a conspirar y a comenzar a armar los primeros temas del primer disco. Entonces, el barrio es un barrio conocido acá como de tolerancia, de prostitución, droga, y es conocido como la 18, es el número de la calle. Entonces, ahí nació la banda, ahí arrancó todo, finales del 2009. Eso, hermano. Mira, y brother, y cuéntanos, el primer disco, yo estaba leyendo por ahí que hay varios temas que salen en un compilado que se llama Sin Frontera ni Bandera, volumen 2, en el volumen 3 también salen algunos temas, y tú hablabas antes de nuevo disco. ¿Ese nuevo disco cómo se llama? Recuérdanos el nombre del nuevo disco que sacaron ustedes. Deseo Primitivo, ese lo sacamos finales del 2019, si no me equivoco. 2019, fue el último. ¿Todos son en versiones en vinilo o lo tenés en... ¿Cómo lo tenés? ¿Cómo lo habéis editado? El último salió en CDR. En CDR. Estamos hablando con los chicos de Sabandija de la 18, desde Guayaquil, Ecuador, y una banda que hace un pum, podríamos decirnos un pum sucio, crudo. letras, me imagino que letras antisistemas y contra la mierda de políticos que hay en nuestras tierras, ¿no? De ley, por supuesto. Sabandija, la 18 es una negación absoluta al orden impuesto por la civilización, por el orden mundial. Por eso nos preferimos ser una sabandija, jodido humano. Prefiero la sabandija a la 18, específicamente. Mira, Marco, cuéntanos a la gente que nos está escuchando, si la gente quiere escuchar a las sabandijas del 18, ¿tenéis los discos colgados en alguna plataforma o cómo se hace? Están regados, realmente no nos hemos preocupado mucho por ordenar un poco eso, porque teníamos una cuenta y se perdió la contraseña, la clave. Entonces, ahora el último disco, los últimos trabajos que hemos sacado ha sido con un colectivo que se llama Una Sola Cuerda. Háblanos de ese colectivo. Háblanos de ese colectivo. ¿De dónde es ese colectivo? Es de acá de Guayaquil también, de colegas, amigos. Entonces ellos como que se han puesto en el labor de subir las cosas de que estamos haciendo. Pero me gustaría mucho yo organizarme pronto y tener en una sola cuenta todo. Pero ahí lo encuentran, todo está libre en YouTube. Libre, exactamente. Oye, ustedes habéis apoyado a las manifestaciones que hay en Colombia. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado a nuestros hermanos de Colombia en Manizales, en Cali, en Pereira, en Bogotá? ¿Qué opinas tú de esa revolución que existe en Colombia? ¿Esa revolución puede pasar fronteras como en Ecuador, a Venezuela, a Perú, a Chile? Bueno, Chile ya también estuvo hace un par de años, pero ¿cuál es tu opinión? Ya estamos hace rato. Me parece el carajo, un fuerte abrazo a toda esa gente que está ya resistiendo en este momento, hasta hoy en día, están parados. Yo creo que es algo necesario, es algo que se está viendo ya, ya se vio en Chile, acá también Quito pasó hace poco. Y tiene que pasar, va a pasar, es que el orden mundial está más cabrón que nunca y yo creo que hay que levantarse. Necesita cambio el mundo. Hay que levantarse, hay que romper todo eso que creemos como verdad, como establecido, como que no se puede derrumbar. Por eso entonces estamos viendo que sí se puede. Sí se puede y necesitamos un cambio, realmente. Oye, ¿quiénes son los integrantes actuales de Sabandija, de la 18? Está Diego en la guitarra, Jonás en el bajo y Jorge en la batería. Ya hace algunos años estamos con esta alineación. Y ¿esa alineación fue la misma que grabó el último disco o habéis cambiado de...? El último, sí, los dos últimos, o los tres. Ese forma, el último disco, el CDR, lo que nos hablaba son en formato EP, ¿no? O son larga duración, cuatro temas, cinco temas, ¿cómo ha sido? No, son EP. Son EP. A ver si algún día podemos vernos por aquí o por allá, ¿no? Tengo ganas de verlos a Sabandija. Carajo, este sábado tocamos acá en Guayaquil, bueno, después de seis meses. Después de seis meses, sin concierto, tocáis este sábado. ¿Dónde es el concierto del Guayaquil? En un bar acá en Underground del centro. Bueno, si quieres invitar a la gente que nos está escuchando, a lo mejor hay gente ya de Guayaquil que nos está echando un, sí, claro, un invitadísimo, oído. Invitadísimo este sábado. El concierto por la pandemia tiene que comenzar temprano, no es como antes. Acá en Guayaquil se solían comenzar los conciertos a las 10 de la noche, 9 de la noche y terminar a las 2 de la mañana. Pero esta vez va a tener que ser temprano, tiene que ser... Arranca el concierto a las 5. Vespertina. Ajá, arranca el concierto a las 5, nosotros estamos tocando como a las 8 y muere todo. Y eso es en el Kruger Rock Bar, ¿no? En el centro, el Kruger Rock Bar. Este sábado va a haber feria también, feria disidente desde la 12 del día. Mire, y vamos a lanzar un nuevo videoclip. Olvidada. Un nuevo videoclip. Importante. Vamos a lanzar de uno de los temas del último trabajo. Arrítmica Ceremonia se llama. Arrítmica Ceremonia. Bueno, hay que estar pendiente de ese nuevo trabajo para ver si la gente ya lo descarga y eso. Oye, y Marco, y cuéntanos una cosa. Girar, bueno, ahora con todo esto, la pandemia, está todo parado, todo en incógnita, no sabemos qué va a pasar. ¿Tenés ganas de dar una vuelta por allá por Ecuador e inclusive salir del Ecuador? Aquí teníamos planeado una gira que se canceló en México. Esperamos, lo primero que queremos hacer es como retomar eso. Teníamos lo del Festival del Punkitud. Ah, eso es en México. Nos íbamos a pegar una gira por varias ciudades, ya estaba todo organizado, pero justo cayó la pandemia y se canceló todo. Bacano. En Guayaquil, en Ecuador también se nos cayó la gira, teníamos una gira antes de irnos a México, y también está en pendiente eso, pero aquí estamos, seguimos moviéndonos. Igual si hemos tocado en otras ciudades que se han arriesgado a hacer algo, ¿no? Como en los campos, afuera de la ciudad, y hemos viajado, creo que diciembre también fue la última vez que viajamos a tocar en la Tacunga, una ciudad de la Sierra. Ah, sí, lo conozco. De ahí es Tocatabulla. Ajá. Tremenda banda de cross, Tocatabulla. Esa banda ya murió, ¿no? Como Tocatabulla o sigue. No, ya no toca mucho rato. Ah, esa banda era tremenda, Tocatabulla, sí. Muy bien. Mira, Marcos, y a la gente que nos está escuchando y quieran escribir a ustedes o contactar con la banda, ¿por dónde lo pueden hacer? Al Facebook, yo creo que es el lugar más accesible para conversar y mantener una comunicación. En Sabandija de la 18, lo tienes que buscar en Facebook. Lo tienes que buscar en Facebook y contactar con nuestros amigos. Bueno, no sé si te recuerdas, en 2014 estuvimos aquí hablando, exactamente fue el 20 de febrero del 2014, estuvimos en una entrevista aquí también en el programa Radical Sonoro. Ha pasado tiempo, ¿ah? Full. Esperamos vernos pronto. Espero también estar por allá en Europa en algún momento. Ojalá, hermano. Bueno, sé que tienes que salir a hacer una diligencia y por eso hemos adelantado la entrevista de hoy. Y bueno, agradecerte el tiempo de estar aquí haciendo algo rápido porque te tienes que ir. Y bueno, salúdame al resto de los chicos de la banda y que Sabandija aguante Sabandija de 18 mucho tiempo más y que sigan llevando el punk que hacéis a cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es la actitud, hermano. Un fuerte abrazo. Cuídese. Del otro lado del charco. Cuídese, espero hermanito. Verlos pronto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. vino al de navaja. ¿Cuál será tu próxima víctima? No se salva de tu ñaña, de tu ñaña, de tu ñaña. En el bloque un gran placer, cuando ven a salir con él, él excita todos sus gritos, es donde calma todo su ser. Él le provoca un gran placer, cuando ven a salir con él, él excita todos sus gritos, es donde calma todo su ser. Hola amigos y amigas, soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, a través de radical0.ga. Hemos tenido que cambiar un poco el formato del programa de hoy, porque nuestro amigo Marco de la banda Sabandija de la 18 tenía que salir de urgencia. Por lo tanto, hemos tenido que hacer unos cambios rápidos de programación. Hemos escuchado a la entrevista de Marco con nosotros, con Sabandija 18 desde Guayaquil, Ecuador, y hemos escuchado un par de temas. El Ejecutor, estuvimos escuchando Lo Único Seguro Es la Muerte, Sabandijas y Odio. Y este programa lo hemos empezado con una banda que se formó en el 2015 en Bilbao. Se empezaron llamando Nightmare Within. Después de varios cambios dentro de la formación, en el 2018 pasaron a llamarse Empire of Disease. Hacer un metal con una calidad exquisita, exquisita. Lo que hemos escuchado que estamos escuchando aquí en el fondo se llama el tema With All My Hate, con todo mi odio, extraído de su próximo trabajo que va a salir el día 25 de este mes, 25 de junio. Que lleva su nombre también, lleva With All My Hate, lleva el nombre de ese trabajo. Y esta banda antes sacó un EP en 2019 llamado Silence is Violence, como silencio es violencia, y ellos se llamaban Empire of Disease desde Bilbao. Bueno, como habíamos dicho, hoy vamos a alternar música de un compilado que se hizo en Caracas llamado Spanish Bombs, que fue creado por un colectivo llamado Rajatabla en Caracas, Venezuela, y por el colega Santi Rick, vocalista de la banda desaparecida Droga Wise. En el año 92, el señor Santi estuvo visitando Venezuela y bueno, llevó de su mano, llegó este compilado, el Spanish Bond, compilado de Punk Español de 1992 y reeditado en 2014 por Punk en Venezuela. En este compilado se fue pasando de mano a mano la época en la cual todas las bandas que allá aparecieron son de la península ibérica. Era en formato cassette, y en el cassette, en el lado A de ese cassette, estaba Andanada 7, Etzayac, MCD, El Sueño Eterno, Club Eléctrico, La Perrera, 100% Vegetal, Matraca, Miseria y Compañía, Sociedad Alcohólica y THC Árbol. Ahora vamos a escuchar de ese compilado llamado Spanish Bombs, y de ese lado A vamos a escuchar la banda Etzayac, una banda que nace en el 1987 en Lequeitio, en Vizcaya. Vamos a escuchar el tema Dirección Obligatoria. Se llama Etzayac. Etzayac. manera, el hombre ha creado su autodestrucción. Esto ya pronto se determina, solo hay un destino, una dirección, obligatoria. Se puede librar, a esta calle hay amigo, a donde buscar, hemos a parar. Intenta disfrutar esta vida, pues la vida se tumba en un sillar. No pienses en el futuro, el presente es lo que hay que disfrutar. Y esto ya no se puede parar, porque es la dirección obligatoria. Tan temprano hoy llegamos todos, porque es la dirección obligatoria. Caos de la humanidad, tan pronto lleva a ti. La inteligencia es nuestro peor enemigo, de la cual no podemos huir. Y estará destruyendo a todo, porque ya no sabemos decidir. Esto es un túnel sin salida, el hombre ha creado su autodestrucción. Esto ya pronto se termina, solo hay un destino, una dirección. Y esto ya no se puede parar, porque la dirección obligatoria. Dirección obligatoria. Tan temprano moriremos todos, porque la dirección obligatoria. Dirección obligatoria. Buena gente, soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo es que no escuchéis la tele, por favor. La tele no pones laquillo, porque no sabes lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dice otra. Escuchá música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dale caña. Bienvenido al paraíso, bienvenido ¡Aficionados, levántense! Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Esta tarde en directo, en el episodio 39, no pudo venir el pana José, que ya está currando, así que saludos a José, que nos va a escuchar seguramente en diferido. Y saludamos a todos los que nos están reportando en sintonía en directo a través de nuestras cuentas de redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. El próximo jueves vamos a tener, para terminar el mes, vamos a tener desde Argentina la banda Catalepsia y desde España la banda Coacción. Esto será el jueves 24 de junio, la semana que viene, cerrando ya el mes de este mes de junio. Y hoy hemos tenido ya a Samandija de la 18 desde Guayaquil, Ecuador, y después estaremos hablando con la gente de Scazafunca, una banda que nos llega desde la provincia de Milán, desde la ciudad de Lainate. Lo que hemos escuchado es una banda de ska, punk, reggae desde Puerto Rico llamado Scranoia. Se fundan en San Juan en el 2012. Ellos han sacado un trabajo llamado Vivo Mi Vida de 2012, un EP, y también han sacado un EP llamado Hasta los Cojones en el 2019. Hemos extraído el tema Paraíso de ese EP del 2019 llamado Hasta los Cojones. Y antes estábamos escuchando a Etzayak, una banda, bueno, como dije, que venía de Vizcaya y que es parte del compilado Spanish Bombs que se editó en el 92 y fue reeditado por la gente de Pugna en Venezuela en el 2014. Y que, bueno, ya sabes que eran, como te dije antes, eran solamente bandas desde la península ibérica, bueno, la península ibérica, claro, de España. Y por el lado A, como te dije, estaban bandas como Andanada 7, Zayac, MCD, El Sueño Eterno, Club Eléctrico, La Perrera, 100% Vegetal, Matraca, Miseria y Compañía, Sociedad Alcohólica y THC Árbol. Gracias al cassette que se editó en el 96, en el 92, perdón, bajo los chicos de Rajatable, el colectivo Rajatable, y de nuestro amigo Santi Ride, vocalista, que era vocalista de la banda de Drogas Wise. En esa época, pues bueno, se editó este cassette, y gracias al cassette pudimos conocer mucho a la banda de la escena ibérica, que estaban en pleno auge y que estaban saliendo también. Gracias a este cassette, pues bueno, la gente que vivía en Venezuela se dieron a conocer esta banda, y que se totalmente eran desconocidas bandas como, por ejemplo, Club Eléctrico, La Perrera o inclusive Matraca. Pero nosotros seguimos en esto de ese compilado llamado Spanish Bond, y vamos a colocar a otra banda que nos llegaba de ese compilado, que estaba dentro de ese compilado llamado El Sueño Eterno. Esa banda se llama El Sueño Eterno. Es una banda que se fundó en Barcelona, una banda de rock, porque bueno, en este compilado no era solamente punk, también había bandas de rock como esta que vamos a escuchar. Esta banda de Barcelona se fundó en el 91 y se separaron en el 93, se separaron bastante rápido. Ellos se llaman El Sueño Eterno, y el tema que vamos a colocar se llama Un Día Más, otra banda que aparece en este compilado Spanish Bombs, editado por el colectivo Rajatabla y por Santi Rey, el que era vocalista de la banda Droga Wise, por allá en el 92, y que fue reeditado en el 2014 por la gente de Pugna, Venezuela. Esta banda, como dije, esta banda del Sueño Eterno, aparece en el lado A de este cassette. Disfruta, ellos son Sueño Eterno, el tema Un Día Más. Sembrar.

Saludo para la gente de Radical Sonoro allá en España. Desde aquí de la Ciudad de México, el tiburón tropical, batería de migrantes. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org. Y a través de radicalsonoro.ga. Lo que sonaba atrás, hace un momento, esta banda que sonaba aquí violenta, hardcore, se fundaron en el 2009 en Dresden, Alemania. Se llaman Risk It. Es una de las bandas más representativas del hardcore alemán. El tema que hemos escuchado se llama Balance of Power, o Balance del Poder, y está extraído de su trabajo Cross to Bear en el 2016. Su andadura fue en el 2009 cuando sacaron su primer demo. En el 2011 sacan Leave a Mark. En el 2012 Who is Following Who. En el 2013 The Only Thing. En el 16 Cross to Bear, y en el 2019 Era of the Kai. Eran los Risk It de Dresden, Alemania. Antes sonaban El Sueño Eterno, una banda de rock de Barcelona que forma parte de ese compilado que estamos hablando de hace un rato, ese compilado que se hizo en el 92 a cargo del colectivo Rajatabla y del vocalista de Droga Wise, señor Santi Rick. Cuando estuvo de visita en Venezuela en 92, hicieron este compilado de punk en español, que fue reeditado después en el 2014 por Punk en Venezuela. Recuerda que dentro de un rato estaremos hablando con la gente de la banda de Italia, de Casa Ponca. Sí, estaremos hablando en directo con ellos. Seguimos en directo en este programa número 39 de Radical Sonoro. Y seguimos con ese compilado llamado Spanish Bombs. Y seguimos en ese lado A, donde estaban en ese lado A, estaban Danada 7, Etzayak, también estaba el MCD, El Sueño Eterno, Club Eléctrico, La Perrera, 100% Vegetal, Matraca, Miseria y Compañía, Sociedad Alcohólica y THC Árbol. Ahora es el turno de ese mismo grupo, de ese mismo lado A de ese cassette. Es el turno de una banda que se llama Club Eléctrico. Este grupo de Zaragoza estuvieron activos desde el 89 hasta el 93 y nos dejaron un tema llamado Yo Pierdo. El tema se llama Cosas Redondas y nos dejaron este tema y nos vamos a escuchar. Recuerda que este tema viene en ese Spanish Bone, en ese compilado que te puedes descargar si te metes en el Facebook de Punk en Venezuela. Vamos a escucharlo. Ellos se llaman Club Eléctrico, Cosas Redondas. El calor está en las cosas redondas. Ah, tu amor. Somos Estafilococo y de la Lisa Habana, Cuba. Enviamos un saludo a todo el que escucha el programa Radical Sonoro. Salud y libertad. Al ver las luces en tu traje, lo único que quiero es verte sangrar. Y no comparto tus ideales. La muerte de los animales pronto la vas a pagar. Y puedes ser muy valiente, pero no me divierte. Saludos a todos de parte de Moisés, vocalista de la banda Omerta Pum desde Venezuela. Los invito para que se vacilen el programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Un abrazo, hermanos. Radical Sonoro se llama el programa, ¿verdad? Seguimos en directo a la gente que se está metiéndose por Instagram. Saludos desde Radical Sonoro, aquí desde Madrid, desde Vallecas, barrio radical, barrio luchador. Hoy no me levanto con todos los errores que hay que cargar. Y lo que sonaba hace un momento nos llegaban desde, bueno, una banda que empezó haciendo dark, dark punk, y después dejó el dark a un lado y se inclinó por el punk. Después metieron ska en sus mezclas y nació en Caracas en el 92, llamado Scabiosis. En el 2005 se separan y nos dejaron tres trabajos. En el 2000 se llamó Scabiosis, en el 2018 Lo Raro, Lo Malo y Lo Bueno, y en el 2019 Desintoxicado. hemos extraído el tema Torero de ese trabajo desintoxicado del 2019. Y antes sonaba Club Electric, una banda de Zaragoza que estuvieron activos desde el 89 hasta el 93. El tema era Cosa Redonda, se extraído de el compilado Spanish Bombs, editado por el colectivo Rajatabla en Caracas, Venezuela, en el año 92, junto a la gente de Drogas Guay, junto a Santi Rick de Drogas Guay. Seguimos en directo en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, ya casi a la siguiente entrevista que vamos a tener con la gente de Scasa Punk de Italia. Seguimos en ese capítulo del Spanish Bombs, de ese compilado que se hizo en el 92 y que fue reeditado en el 2014 por la gente. Bueno, saludos a la gente de saludos de parte de Tucuca Sacayama, desde Caracas, Venezuela. Saludos, hermano. Saludos a todos los que nos están sintonizando ahí en Instagram, en Facebook y en la radio, en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. En ese lado B, en ese lado A, seguimos en el lado A de ese compilado del Spanish Bombs, de ese cassette que estuvo girando de mano en mano durante muchos años en Venezuela y que marcó una fuerte influencia en el punk venezolano. Este cassette llamado Spanish Bomb, como dije, marcó una fuerte influencia en el punk venezolano de la época, siendo un cassette de culto entre los colectivos del punk que había en esa época en Venezuela. Surgieron en esa época muchas bandas en Caracas, en Barquisimeto y en otras ciudades del país, y que seguían un poco lo que sonaba en ese Spanish Bomb, en ese compilado. En ese lado A, como dije antes, estaba Andanada 7, Zayac, MCD, El Sueño Eterno, Club Eléctrico, La Perrera, 100% Vegetal, Matraca, Miseria y Compañía, Sociedad Alcohólica y THC Árbol. Ahora es el turno de escuchar otra banda que estaba en ese lado A. Se llaman La Perrera. Se forman en Buenavista, en San Sebastián, en el norte de España, y estuvieron activos desde el 87 hasta el 93 en el norte de esta banda. Se llamó La Perrera y el tema que vamos a escuchar se llama Yo Pierdo el Tiempo. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en directo en la 3W.ahora. Y los segundos pasan a mi alrededor. Hola, aquí Fulvio Guarino desde Caracas, Venezuela, guitarra de Zombies No. Un saludo a los hermanos de Radical Sonoro. Gracias por el apoyo y la difusión. Un abrazo. Sátrapas, un saludo para Radical Sonoro de parte de Sabandija de la 18 desde el caluroso puerto de Guayaquil. Bueno, seguimos en directo por Agora Sur Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 10, entre las 8 y 10 y media de la noche, hora de España. Y lo que sonaba hace un momento con este Greencore cross salvaje rápido eran una banda que nos llegaba desde Singapur, formados en el 2011, ya se llaman Topsy Turvy. Acaban de sacar su EP llamado Elements of Resistance y hemos escuchado el tema Field of Humanity, extraído de ese Feed o de ese Elements of Resistance, de ese EP del 2021 que lo acaban de sacar. Y antes sonaba La Perrera, Yo Pierdo el Tiempo, era el tema de esta banda de San Sebastián. En otro tema extraído de ese compilado Spanish Bombs de 1992, que fue editado en 2014 por Puno en Venezuela y que se editó en el 92 en la mano del vocalista de Drogas Guay, el señor Santi Rick. Bueno, llegó el momento de las anécdotas subversivas de los amigos de Subversión X, que hoy nos traen algo así como llamada de teléfono. Ellos son Javi, Enelco y Alex. Subversión X y su anécdota subversiva. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Una de las cosas más gratificantes, acojonantes, diría yo, que me ha podido dar Subversión X, no sé, vienen a ser cosas como un día sonar el teléfono en casa y Subversión X, sí, de parte de, nada, que sepáis que todos los días cuando voy a trabajar veo una pintada vuestra en la que pone: si no luchas por ti mismo es que muerto naciste tú, y me ayuda a tirar para adelante. Muchas gracias. cuando quise entablar conversación con él, colgó. Recuerdo también mandar una camiseta a un preso político que debía de andar en el talego, pues había entrado y pues imaginaos el percal, ser nuevo, debía de tener algún roce con algún otro preso. El ponerse la camiseta de subversión y bajar al patio, pues al final todo condujo a que le dijeran: hostia, Subversión X, esos los conozco yo, tal. Bueno, nos comentaba meses más tarde que gracias a esa camiseta había podido, no sé, tener, digamos, que más llevables los primeros días de talego, que le habían ayudado incluso a conocer a gente que también luego le había ayudado a él después. También otra, que es un poco, no sé, más fuerte, por lo menos a mí me llegó, es, nos llamó el hermano diciéndonos: oye, mira, Subversión X, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por hacer lo que hacéis, porque gracias a vuestras canciones, mi hermano, en los últimos días que ha estado en el hospital, pues bueno, ha sido vuestras canciones lo único que le hacía sonreír y tirar para adelante. Hay cosas que no se pagan, vamos. Esto es grande, de verdad. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. No soporto puta gente. A cada paso mi odio crece más y más. Bueno, era un episodio más de las anécdotas subversivas de los Subversión X aquí en Radical Sonoro. Y hoy nos habló sobre una llamada de teléfono que recibían ellos, o reciben ellos todavía, de sus fans y sus fans incondicionales que lo siguen y que, bueno, nos contaron un poquito sus anécdotas subversivas de la mano de Javi, Eneco y Alex. Ellas eran Subversión X. Bueno, vamos a escuchar los siguientes invitados de esta tarde-noche. Ellos se llaman, bueno, llegan de Italia, se llaman Scasa Panca. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar un tema que se llama Del Bar a la Strada. Y después vamos a escuchar el tema The Pop's Song. Ellos son Scasa Panca. Y estás en Radical Sonoro. Y ya vemos, volvemos con la entrevista con ellos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ska! Waking up in the morning, scrap off last night memories, throwing up mad stories. Don't know where I'm going. Your hands are dirty. Clean up your mess. Sweet up your shirt. Hey! Grab that bright and shiny beer. Hey! Get inside this busy place. Hey! Cannot waste no more time. I will not recognize my face. Grab that bright and shiny beer. Hey! Get inside this busy place. Hey! Cannot waste no more time.

Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio y al teléfono tenemos a Matías, baterista, y Lorenzo, guitarrista de la banda italiana Scazzapunca. Buenas. ¡Aló! Hello. Hello. Hola, hola. Buonasera. Buonasera, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Todo bien aquí. Muy caliente hoy. Aquí también, mucho calor, mucho calor. Y llegó el verano. Sí. Bueno, buena, Scazzapunca. Primero, ¿en English o en Spanish? ¿Cómo lo queréis hacer? It's better in English because we are a bit shy in Spanish. Okay, no problem. We start. Entendimos español, pero hablar, pero no lo hablamos. Lo entendimos, pero no lo hablamos. Muy bien, muy bien. Bueno, we start. When start the band? Where y when start the band? ¿Cuándo empezó la banda y dónde empezó la banda? E quando dove iniziò? Nel 2008. In 2008. In near Milan, then we are still alive, but everything started in 2008, so 13 years ago. In 2008. En el 2008, 30 in años Milano, atrás, near en Milano. Milano, cerca de Milano, en Lainate, ¿no? Lainate. Sí, is very near Milan. Yeah. Muy cerca de Milán, muy cerca de Milán. Sí. Inter Milán o Milan. No. We don't follow the, you know, main. You don't follow the soccer. San Paoli, oh. You know, this kind of team. Ah, good. No siguen ni al popular team. Yes. Popular football, exactly. No siguen ni al Milan ni al Inter, sino al San Paoli, que es un grupo, exactly. Un equipo de fútbol muy popular. Okay. Sí. When start your first record or the first CD or EP is it 2012. El primer trabajo fue en el 2012. Yes, it was the first EP, the first record by Scazzapunca. Yes. The name is Purgamentum Dedecusque. Right? Yeah. It's a Latin language. Ah, yeah. Italy. No, it's not Italy. Latin language. It's Latin. Bueno, actually, you know, we have 5 albums. All of them are in different languages. Ah, like really? English, Italian. In English, in Italy. Oh, good. Ellos tienen 5 trabajos y son diferentes en diferentes idiomas. Están en español, en italiano, en latín. Sí. Como fue el primer trabajo llamado Purgamentum de Koski en el 2012, que fue su primer EP. Después sacaron otro trabajo y que han participado. En el segundo álbum, they had a big cooperation with Enrico for Los Fastidios o Dema for Calco. Yes. Il gioco del silenzio. In 2015. Yes. Okay, dice 2015, en el 2015, exactamente, en el 2015, Il gioco del silenzio, en italiano, el juego del silencio, puede ser gioco. Sí, claro, sí, justo. Ah, es hablar italiano, es coña. El segundo trabajo fue el gioco del silencio, que fue el segundo trabajo en el 2015, que participó Enrico Los Fastidios y Dema de Talco, dos bandas representativas del ska italiano, ¿no? I want to talk about the last record. The last record is named is Revolutionary Roots or Raíces Revolucionarias. En el 2020. If you were talk about this new album in 2020, how the record, which you had a new cooperation with another bands, ha tenido participación de otras bandas o cómo ha sido la grabación? Sí, this album was for us was a a new album because we had a change in a lineup. Oh. So basically, the name Revolutionary Roots has this meaning because we had a big change, mm-hmm. but a part of this, we are very, very close to our roots, you know. So the sound is still similar to the other records, but we changed the members, so we have also a new sound, you know. So Revolutionary Roots. It's a revolution, but we keep our roots really strong. You know? You keep the roots, of then course. In this album, we uh-huh. had some collaboration, and actually we have the first international collaboration with a band from Spain, No Conforme. Ah, from you Madrid, know? From Madrid, yes. Yeah, from Madrid, yes. Vallecas. Vallecas, we are in Vallecas also. Well, our radio yeah. station. So you know, I know very well. A good, a very good barrio. Yeah, actually, yes. Actually, we played with them in Hamburg oh. On Jolly Roger stage. It was an amazing show. It was 10th of May. In May. 2019. Yeah. 1 year before. Yeah, we played with them. It 1 year before. Nice. 1 year before the album, right? 2019. Exactly. 1 year before. And okay. then we have also a collaboration with Maleducazione Alcolica. They are from Italy, from mm. Rome. And then also with Olly Riva from Shandon, another Italian ska punk band. Okay, en el 2020 estamos hablando de que ese trabajo se llamó Revolución de Raíces, o volvieron a las raíces, o nunca han perdido las raíces de la banda. Han tenido unos cambios de formación en el 2020, bueno, antes, y decidieron ponerle el nombre de Revolución, Raíces de la Revolución, que fue editado en España por Maldito Record y que ha habido colaboración por parte de bandas como No Conforme de aquí de Madrid, de Vallecas, en ese trabajo, y que tocaron en 2019 en Hamburgo, en un festival que se hizo en Hamburgo. Hey, when you come back to play in Madrid? We have played in Spain in 2017. 2017. Tocaron en España en el 2017. But not in Madrid. No in Madrid. Why? I don't know. We was in Lleida, Segovia. Yes. In another place that I don't remember now. But we have. We hope to come back. Also because now we have a collaboration with Voodoo Management. That Voodoo, yes, our friends. We say hello to them, to Julio, especially Julio yes. from Voodoo Music Management. Yes, and exactly. We hope to come very soon in Spain. We hope because you know now everybody with the pandemic or the COVID, everybody want go to the concerts because you know everything is yeah. closed, everything is stopped, everything is a big chat. Exactly. Le preguntaba que si habían tocado aquí en Madrid, en el 2017 tocaron en Segovia, en Lleida, pero que no han podido tocar en Madrid todavía y esperan que de mano de Julio, de su nuevo management en España, puedan venir a tocar en Madrid pronto y bailar un poco de ska. I listen your songs. You have a different language in your song, in Spanish, in Italy, and English. Why the mixing the language in your song? ¿Por qué esa mezcla de idiomas en la música? Bueno, en las letras. Well, basically because we played mostly abroad, you know. Ah. Most of our gigs are abroad, in Germany. Yes, Italy, Switzerland, you know, Austria, Switzerland, France. In Italy, we don't play that much, unfortunately. Really? But why not? Italy is a very good country for yeah, playing. Yeah, I know. A low festival. But, you know, here in Italy, it's quite difficult to play because, you know, you have to find the right place to play and maybe people, they don't really like, you know, your music. So maybe it's because of this, but we don't really know, actually. Oh. We start to play a lot abroad, so we keep playing abroad. But this happened also we want to play also in Italy, you know? Yeah, of course, your country, normal. But it's our country. We sing it also in Italian, you know? But this situation is happening the same for Talco or Lo Fastidio, the same? Yes, it's the same. We played most abroad because in Italy it's not really good situation in general for musicians. Wow. Bueno, estamos hablando de por qué cantan en varios idiomas, en inglés, en español, en italiano, y la respuesta es porque su público, su mayor público está afuera de su frontera, afuera de Italia, en Suiza, en Austria, en España, en Francia, en Alemania, y que tocar en Italia es bastante difícil para una banda italiana, porque lamentablemente el público tampoco apoya mucho la escena local. También le pasa esto a bandas como Talco o otras bandas nacionales. So, you are a very good translator. Very good. You're ready. we try, man. We speak English some a little bit. Al italiano no parlare, ma non importa. En español estamos bien. Dice que estamos bueno. Matías, you had a good teacher. You teach your girlfriend from Argentina, huh? Yes, yes. I'm very very I don't know. Fortunato in italiano. Ah, fortunato es afortunado en español. Afortunado. Estoy muy fortunado porque tengo novia argentina. Claro. Y podemos hablar un poco en español. Muy bien. So, your band is. I really also about your band. I like you also for the letters of the songs. It's about the anti-fascist. Huh? Yes. Very yes, good. Please. Because what is your opinion about the fascists in Europe now? Because they have a lot. What is saying in Spanish? Partidos políticos, politicians. Sí. De derecha, ¿no? Hay muchos partidos políticos de derecha ahora. In German, in Italy, also in Spain, yes. In Spain with the Vox. So that now the fascism, Nazis, everything like this, now that had a power in the Europe. Ahora actualmente en Europa hay un resurgimiento de los partidos políticos de extrema derecha, fascistas y de nazis, y que ha pasado en Italia, en España, en Alemania, y que cantar contra esa convicción antifascista es interesante. So, it's very interesting to song antifascist song because this is the actual what do you say in English? The reality. Tema actual, the actual reality, yes. Sí, el tema actual. Sí. Entendimos. Que yes, for us is very very important to play a music that can give a political message against fascism, against racism, because there are a lot of people that come back to these bad talks, you know. Yes. And so we have to explain that the fascism is a real dangerous in Europe, in Italy, in Spain, everywhere in the world, you know. So yes. We use the art, you know. We are free to say what we want and what we believe. Yeah, free. So will we you, use the art. They think you're free. Everything. Yes. Yeah, exactly. Estamos hablando de que los temas de la banda Escasapunca habla de temas antirracistas y antifascistas, porque bueno, es un tema actual que pasa en Europa, en todo el mundo, y que ellos quieren mandar un mensaje con su letra para que cortamos esta plaga, que se puede decir que es los fascistas que quieren gobernar mucho de nuestros países, ¿no? So, Escasapunca. ¿Qué significa Escasapunca? ¿Qué significa Escasapunca? You know, because in Italy, yes, not only in Italy, but mostly in Italy in the 90s, all the ska and punk band. Uh-huh. They used to put in the name the word ska and the word punk. I mean, someone's punk, someone's ska, you know. So it was almost normal to find a name with the word ska and punk inside the name. And ska sapanka means break the bench. Break the bench. I don't know in Spain. The bench, la panchina, the place where you sit, you know. Yes. When you wait the bus, the bus, el autobús, the bench. Sí, know? Sí, sí, sí. Bueno, okay. Es una mezcla. Casa panca means break the bench. Ah, okay, okay. In Italy. But mostly the name is a game, you know. Oh. Bueno, estamos hablando sobre el tema, el nombre de la banda es Casa Punca, es una una mezcla de juego de palabras de ska, del punk, ¿qué más podría decir? De bandas del ska, bandas del punk, y que han hecho una mezcla de ese nombre, ¿no? I will ask you something, but I want to ask in español. How you read cuando ustedes preparan las letras en español? When you prepare the letters in Spanish, but you know, no, sí. in the band nobody speaks Spanish well, right? En la banda no la es español bien fluido. Okay, está mi novia que traduce. Ah, vale. Welcome for the letters, you know. Ah, afortunado, afortunado. Yeah. Also because the lyrics in Spain, our lyrics in Spain are very very simple. Yes. So, but it's similar. Italy in Spanish language is that similar words. Sí. In particular, it's very similar to the. The language of Milan, the particular language of Milan. Milan? Ah. Milano. Milano. Bueno, estamos hablando que porque hacer letras en español, que no es un idioma de ellos, dificulta. No, la respuesta es que Matías tiene un as bajo el brazo y es la novia que es la traductora. ¿Ah? ¿Y dónde está Matías? Voy a decir, entonces... Para las letras son simples en el castellano, pero bueno, que la idea de lo que decíamos antes, la idea de hablar en idiomas, en español, en inglés o en italiano, es para la banda, para que la banda sea más internacional. You understand, guys, right? Yeah, right. Okay. Pero escuchamos mucha música española también. Ah, de locos. Es muy importante para nosotros escuchar. Muchas bandas españolas. Claro, de alguna forma también se influye, ¿no? De la influencia musical, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos hablando con Matías y con Lorenzo de la banda Casa Punca de Milano, bueno, de cerca de Milano, de ahí cerquita de Milano, de una ciudad que se llama Lainate. Are you living in Lainate actually, really living there, or you're living in Milan? All of us living in different places. The only one in Lainate is Mattia. I live in Milan, for example. You have but the band takes place from Lainate. Exactly. Well. It's our headquarters. Ah, the headquarters is in Lainate. Exactly. Y cuando tienen que tocar o cuando tienen que ensayar, ¿cómo hacen? Sí, en Lainate. Ah. Como fan. From Lainate, we start everything, the tour, the dates, everything. With the van. Uh-huh. Yes, everything is in Lainate. We are in Lainate. Ajá. Ahora están en Lainate ya en Milano y que cada uno vive en diferentes sitios, pero bueno, que su hub o su centro de distribución o el centro estratégico de la banda es donde estamos hablando, desde Lainate. Así que ellos son Casa Punca, que nos están presentando su trabajo revolucionario, raíces revolucionarias o Revolutionary Roots. y que estarán anunciando ya que quieren trabajar con Voodoo Music y Mayament para tocar en España y Portugal. We hope it coming very late and very soon. Esperamos que vengan pronto a one dance is coming. Yo creo que la es coming. We really hope we can't wait to come in Spain. Esperamos nosotros también de llegar pronto. So, you remember when I started the band 30 years ago? The song, the music is the same, or more ska, or more punk. Si recuerdas hace 30 años atrás la banda, ¿sonaba más al ska o sonaba más al punk? Se più ska o più punk. Noi nasciamo come già un mix di ska punk. Yeah, actually, the band born already really balanced between ska and punk. Actualmente course, está balanceado, el ska y el punk. Over the years we grow up, you know, individually and also as a band we grow up. Now we are more punk, you know. Now more but punk. Still really ska for dancing. Yes. But punk is also dancing, no? Sí. Sí, el punk sí, también se baila. Punk, but ska is better for dancing. Yeah, it's ska. So, listen, people. We had a lot of people listen the radio show from South America, okay? Colombia, okay. Mexico, Venezuela, Chile. We had a lot of followers from this side of the world, okay? Tenemos muchos seguidores de aquella parte del mundo, de Sudamérica, de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Perú, de todos estos países. We had a question in our Facebook. We had one friend, they are right, one question. One minute, because I need to translate from Spanish to English. If you want, you can... Spanish, you can okay. Preguntan desde un amigo desde México, primero de México, se llama Emilio, y nos pregunta: la banda tiene pensado hacer una gira por Sudamérica. The band is thinking about South America tour. Yeah. We know that we have a lot of fun in South America. Tenemos from Mexico, but also from Argentina, yeah, from Chile, Peru. In the past month, we participated. Two festivals. One from Argentina, one from Peru, and we like very, very to participate at this festival. And we hope that we can go very, very soon in South America, because we think that the people is very they love our music. In general, they love this kind of music. So. We really hope to come very, very soon in South America. Bueno, when you want, for the Mexican friend, when you want, you can... directly contact us, you know, on Facebook or Instagram, on email, and we are happy to organize something. Okay. We translate, okay? La banda tiene muchos seguidores en Sudamérica, en México, en Perú, en Argentina, y que bueno, están deseosos de hacer una gira por allá, por aquellas tierras. When you talk about the Argentina and Peru festival, is it online festival or in city? Yes, it was Radio Crimen. Ah, Radio Crimen, of course. In Argentina. Yes. Crimen. Yes. And the other one in Peru was organized by Algo de Rock. Han participado en dos festivales streaming, right? Streaming festival, right? Sí. Dos festivales de streaming, uno de Argentina por Radio Crimen, y en Perú han participado un par de temas de festivales allí, y que bueno. Están contentos y que les gustaría girar por Latinoamérica, y que a nuestro amigo de allá de México, que pueden contactar directamente con la banda a través de Facebook, y que ellos responderán para ir organizando en un futuro. Quién sabe, la vida da muchas vueltas y quién sabe si en cualquier momento vemos a Scalzapanca cogiendo un avión y llegando a Ciudad de México para empezar la gira. So, you know the life is the life is very change. So maybe in few time Scalzapan could take the plane and go to the Mexico City to start any tour. Right? We really hope, seriously, we can't wait to come back to, you know, play like before this this COVID, you know. Yeah, this fucking COVID. So when you not actually the Scalzapan, you have planning to record the new album, or are you waiting for more time, for relaxed time to record the new album? You know, preparando un nuevo álbum o con calma, todo esto. The only thing we can say is that we are working on something new, and very, very, very, very, very soon you will hear something from the next album. Oh. So stay tuned. Very soon, very soon you talk about this year or next year? This year. This oh, really? Year, very, very soon. Oh. So you have just to stay tuned on our Facebook page, Instagram, on our social network. Of course. Will be a new single, very soon. Muy, muy pronto van a lanzar un nuevo single de lo que será su próximo trabajo que van a sacar en este 2021 y que tendremos que estar atentos a sus redes sociales para no perder tiempo y escuchar lo nuevo que Scalzapanca nos va a tener preparado. I think it's better than before album, right? Puede ser mejor que el álbum anterior. Espera, it will be, you know, actually the I think we can say is that will be a different song, you know, it's not really ska punk, you know, like the other song. This new single, not the whole album. Oh, okay, you're talking about the single. It's like a present we want to give to the people, you know, the person who are supporting us during this very hard time, you know. Bueno, dicen que el va a sonar diferente a lo que han acostumbrado a tocar y tal. Y es que este álbum que viene, pues, va a sonar así que se punk. Ah, so, when did you last, ¿cuándo fue el último show? ¿Last show is the last 12? ¿You? It was last Saturday. Yes. Yeah, we played here in Italy. Last Saturday, before this one was the last one was 26th of September. Yes, 26th September is the next one, right? Yeah, you mean the last we played before before COVID? One. No, I told about the last one is last Saturday, sábado 12, sábado 12. Sí, sí, sí. Y next one, ¿cuándo será el próximo? who knows? We have some shows confirmed at the moment in Germany for August and September. Yeah, but also in Switzerland. But finger crossed. Yes, we don't know in August how will be the situation. Exactly. But we have some shows. I think confirmed. Everybody for sure we have something in August. Yeah, I think it's everybody waiting for the situation. Yeah, yeah, no. Todo el mundo está esperando la situación para decidir si hay conciertos o hay festivales. Y bueno, ellos dicen que el próximo festival puede ser en Alemania, ¿no? A ver qué pasa. Y esperamos entre el fin del año. Y esperamos el fin de año. Yo esperamos de llegar a España. No pasa nada, todo en italiano. Yo también traduzco en italiano. Que esperan que a final de este año llegar a España. So, esperamos, my friend, esperamos. Guys, thank you for your time. So, last question for finish interview. Don't worry. The people that want buy merchandise for the band, about the t-shirt, CDs, where can do? De la gente que quiere comprar merchandising de la banda, camiseta, disco, ¿dónde lo pueden hacer? So you can directly contact our Facebook page. We will reply very, very soon. Puedes contactar. And also on our email, which is info@scassapanca.it. Bueno. Yes, we have a shop page on Facebook. Tiene una página. Okay. It's possible to see all our merchandising and also in our website. Okay, nos dicen que si escribe directamente en Facebook, muy rápido te hacen respuesta. Aparte tienen una tienda que también lo puedes meter en Facebook. Tienen su tienda para comprar merchandising y su correo es info@escasapunca.it. También están en Facebook, en Instagram, en Bandcamp, también están en Twitter y en Spotify. Yo te lo recomiendo. ¿Sí? Escucha una banda que su música te hará bailar y te hará pensar por sus letras comprometidas. You understand what I say in English, right? I told the people listen the band because the está bien español, no te preocupes. Hablar italiano, eso. My friends, gracias for muchas the time. Gracias. Thank you for all. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Thank you for your space. Seriously. Anytime. Thanks for inviting us. Anytime. Y buonasera. Arrivederci. Anche a te e a tutti. Un saludo a todo el mundo todos. De Sudamérica, a todo el mundo, España. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias y estamos en contacto. Forza, vale, forza, claro, vale. Forza, Scassapunk, forza. Fuerza. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. También a vosotros. Bueno, eran los amigos de Scassapunk que estuvimos hablando un poco de todo. Mezclamos el español con el italiano, en inglés. Bueno, la cosa quedó como tenía que quedar. Bien. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Un tema. Bueno, vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar. Here We Now Begin. Y vamos a escuchar. Somos Rebeldes. Ellos son Scassapunk. For something going on, smoking a tasty cigarette and pumping up the sun. While sitting on a bench after a long hard work day, just wanna have a dozen beers and kick all those away. Watching the sun going down, turning on the radio, sound a crunchy melody, and you with me on the grass is the best remedy. Oh, we are going to play. song to sing. Hey, rookies and punk here, it's our new begin. Jumping up the metro in the crowd that calmed them down, floating as a tiny leaf, looking for some fun. From a broken glass, feel a hot but rock solid. Like a spider in a web, get back where we belong. Let's go! Oh, we are going to play. Oh, where we want to stay. Oh, our song to sing. Hey, rookies and punk here, it's our new begin. Oh, we are going to play. Radical Sonoro. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Lotti che durano secoli interi, tiranno il tempo, tiranno il re. Popola fame di pane e lavoro, queremos trabajo, queremos comer. Cala la mano del vecchio potere, l'ombra si abbatte sulle città. Il sangue versato dai nostri compagni diventa mio simbolo, che simbolo. Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Mariones de Garrafa Vazia, punk rock del tercero mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los ouvintes de este espectacular programa Radical Sonoro. Larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Un saludo a todo el público de Radical Sonoro. Y un abrazo desde Italia, desde Scassapanca. Saluti e libertà! Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, si queremos enterar esto, nuestra recta final ya son las 21:55 aquí en Madrid. 20:55 en las Islas Canarias. Y estamos en la recta final de este programa, del episodio 39 de Radical Sonoro. Hemos hablado con la gente de Scassapanca desde Italia. Estuvimos hablando con su guitarrista Leonardo y Matías, que es su baterista. Además estuvimos escuchando un par de meses de temas, Here We No Begin y Somos Rebeldes. Y después estuvimos escuchando una banda que se llama Matraca. Este cuarteto navarro empezó en 1987 y también forma parte de ese compilado llamado Spanish Bomb, que se editó por el colectivo Rajatabla de Caracas, Venezuela, junto al colega Santi Rick, vocalista de la banda desaparecida Drogas Guay, en el año 92, cuando se visitó Venezuela. Este compilado es un español que se editó en el 92 y lanzó una reedición en el 2014 a manos de la gente de PUC en Venezuela. Matraca sale en el lado A de ese cassé, que incluyeron además en ese lado A Andanada 7, Etzayac, MCD, El Sueño Eterno, Club Eléctrico, La Perrera 100% Vegetal, Matraca, Miseria y Compañía, Sociedad Alcohólica y THC de Árbol, de todas bandas españolas. Bueno, vamos a viajar hasta Australia. Nacidos en la costa este de Australia, se llaman en la localidad de Gladstone, en Queensland. Ellos se llaman Belet. Nacieron en el 2020, o sea que nacieron el año pasado. Hace un metal bastante extremo. Y lo que vamos a escuchar es un tema que está extraído de lo que será su próximo trabajo, llamado Silent Genesis, que sale el 25 de junio. El tema se llama Firstborn, se llaman Bellet y nos llegan desde Australia. Radical sonoro. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Bueno, seguimos en directo, nuestra recta final. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido por nuestras siguientes páginas hermanas. rockinverso.com, mañana viernes a las 16 horas de España, la 96.1 de la FM de Ponferrada, repeticiones a las 22 horas los días domingos. Viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de la Argentina por laconquistadelpan.com.ar. A partir de ahora disponible el podcast en agorasolradio.com y también en Spotify y en iVoox. La próxima entrevista será la semana que viene, jueves 24 de junio, para cerrar el mes de junio, con Coacción y de aquí de España y Catalepsia de Argentina. Lo que sonaba era una banda que llegaba desde Australia, como dije antes. Esta banda se llamaba Belet y su tema era First Born. Una banda de metal extremo. Seguimos en nuestra recta final. Vamos a seguir, vamos al lado B. Vamos a pasar al lado B de ese cassette famoso o ese cassette importante dentro de la escena punk venezolana. Se llamaba Spanish Bombs y era editado por, creado y editado por el colectivo Rajatabla de Caracas, Venezuela, y el colega Santi Rick, de vocalista de la droga, de la banda Drogas White del 92, cuando visitó Venezuela. Este compilado se editó en el 92 y reeditado en el 2014 por Puck en Venezuela. Vamos a la parte B, a la zona lado B de ese cassette, donde estuvieron Drogas White, Alcohólicos Crónicos, Juanito Piquete, Piper Rack, Decadencia, Beer Mosh, Bastardo del Metal, Acción Directa, Radical HC, Cerebros Exprimidos, Escorbuto y Sin Dios. Eran bandas de la escena ibérica, las cuales algunas se conocían y otras no, pero que la generalmente eran bandas desconocidas. Y en el 2014, como dije, en la página Punk en Venezuela de Facebook, decide restaurar esta cinta en formato digital. La portada fue rediseñada y restaurada por Carlos Rodríguez y las canciones fueron compiladas por Johan Olivares. Hablando de ese lado B, de ese Smash Bomb, de ese compilado, vamos a escuchar a otra banda que nos llega de ese compilado. Ellos se llaman Decadencia y se fundaron en los 80, una banda de punk de los 80 en Pamplona. Y el tema que vamos a colocar se llama Revolución. Radical Sonoro. Sonoro. me llamo Nadio y eras un cabrón. Y ahora que eres cura, no me echas un patión. Eres un cuervo, gordo sabrador. Mientes a la gente, no me enseñó, le engañas a la gente con la puta religión. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, resta final del programa de hoy. Ya casi estamos terminando lo que tenemos preparado para esta tarde y noche. Sonaba una banda que se llama Fosa. El tema era Buscando una salida. Esta banda madrileña que se acaban de formar hace poquito y que han sacado un primer EP llamado también Fosa, que salió ahora en mayo. Bueno, como dije, la banda se llamaba Fosa y hemos escuchado el tema Buscando una salida. Y antes estuvimos escuchando a uno de Desaparecidos, una banda que hacía una mezcla entre el trashcore y el punk. Eran Beer Mosh de Bilbao. Entre el 90 y el 96 estuvieron tocando. Y es, el tema que hemos escuchado era Cuervo, y es parte de ese compilado en formato cassette. En el lado B salía esta banda junto a Drogas Guay, Alcohólicos Crónicos, Juanito Piquete, Piperra, Decadencia, Beer Mosh, Bastardo de Metal, Acción Directa, Radical HC, Cerebro Exprimido, Escorbuto y Sin Dios. Recuerdo que este formato, este compilado Spanish Bomb, que fue editado por el colectivo Rajatabla de Caracas, junto al colega Santi Riz, vocalista de Drogas Guay, en el año 92, y fue reeditado por Punk en Venezuela en el 2014. Antes también escuchábamos otra banda que sale en ese compilado, en el lado B de ese cassette. Ellos eran Decadencia, con su tema Revolución, una banda de punk del País Vasco, de Pamplona, que se fundó a finales de los 80. Vamos a escuchar otra banda que nos llega de ese compilado, de compilado que hablábamos toda esta noche, el compilado que se editó en Venezuela, este compilado llamado Spanish Bombs. Y vamos a escuchar un tema de una banda que también sale en ese compilado, una banda de Zaragoza. Ellos se llaman Bastardos del Metal, se fundaron en el 90, se separaron en el 93, se volvieron a juntar en el 2017 y actualmente siguen tocando. Ellos se llaman, como dije, Bastardo de Metal. El tema se llama Tengo Hora en el Psiquiatra. Suenan así. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Aficionados, levántense! Bueno, nos vamos. Pero antes de irnos, quiero anunciar algunos conciertos por ahí pendientes. En la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque número 51, aquí muy cerca de Madrid, el día 19 de junio habrá una velada a partir de las 18:30 horas rock and blues de la mano de Terraplane. Esto será en Let's Go Bar de Parla, en la calle San Roque 51. Y también el 25 de junio, también a la misma hora y en el mismo lugar, a las 18:30, en la sala Let's Go de Parla, van a estar tocando Hard Life, CPU y los chicos de Molly. Así que se van animando las cosas de los conciertos. Hablando, siguiendo los conciertos, recuerda que el día 17 de julio, los amigos de Ancient Seller estarán presentando su EP Autónomos en el Club Chic Delirio de Madrid, 17 de julio. El 31 de julio estará tocando la banda italiana Palco en Comillas, en el Palacio Sobrellano. El 31 de julio también en Zamora, el Spell Music estará Tierra Santa con dos tenores, Anthony y la Excavadora. Y en octubre estará tocando Cream, La Inquisición y Dead Yard, la sala Copérnico. Y en la misma sala Copérnico, el 14 de septiembre, está tocando los Moscú, Dead, Bridge y Animal. Bueno, vamos a ir despidiéndolo. Lo que sonaba, como dije antes, era Bastardo de Metal, una banda de Zaragoza, actualmente activa, y que participaba dentro de ese compilado caraqueño que se hizo en el 92 a mano del colectivo Rajatabla y del colega Santi Rey, vocalista de la banda Drogas Guay. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Hasta el próximo jueves, cuando estaremos entrevistando a la banda Coacción de España y Catalepsia de Argentina para finalizar el mes de junio. Y recuerda que esto lo puedes escuchar en Redifusión, en Rock Inverso, mañana viernes 16 horas de España, en 96.1 de la FM Ponferrada, con repetición los domingos en 22 horas en la misma página. También los viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Los sábados 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábados 20 horas de España por solirradia.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. También los domingos 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Este podcast lo podrás escuchar en diferido en agorasolradio.com cuando quieras, igual que todos los podcasts del programa. Y estamos también disponibles en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales, búscanos en Instagram, en Twitter o en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y bueno, saludos a todos los que nos sintonizaron, gracias por la sintonía, y saludos a todos los que nos van a sintonizar a través de rockinvierso.com, a través de piratitaradio.com, de descarriados.sai, solirradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com y laconquistadelpan.com. Saludos a todos los que nos van a escuchar en diferido y en el podcast de agorazoradio.com y en Spotify, en iVoox. Hasta el próximo jueves, recuerda, el próximo jueves Coacción de España y Catalepsia de Argentina, y nos vamos a despedir con una banda que ya desapareció. Se fundaron aquí en Madrid en el 2011 con integrantes de bandas de rock and roll de hoy y de punk como 28 Sospechosos, Caso Urbano, la banda del Destierro, RNS. Hablamos de La Gotera. Solo nos dejó un trabajo llamado El Peso del Aire del 2013, y nosotros hemos extraído Me Pasé de Frenada de ese trabajo, El Peso del Aire del 2013. Nos despedimos con ellos. Ellos se llaman La Gotera y nos escuchamos el próximo jueves. A cuidarse, por favor, cuídense del virus. Hasta luego. Me pasé de frenada.